si mientras trabajaba estaba sentada, me decía, estás demasiado cómoda, ¿no te acuerdas que mi vida fue un continuo penar? Y tú,